Entrevista a Mandarrias Band en Noche de Rock and Roll. Desde la isla de Tenerife, Mandarrias Band presentando su nuevo disco, El Canto de las Ranas. 14 de octubre a las 9 de la noche en Radio Insular de Lanzarote, Noche de Rock and Roll.